Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Bueno, de esto se trata. Estamos abocados a conectar a la gente con Jesús. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. Por eso nos reunimos, por eso somos esta comunidad, por eso somos iglesia, por eso somos familia del Señor. Es porque estamos abocados, enfocados y bueno, llevando a cabo esta misión, que es conectar a la gente con Jesús. Porque nosotros ya nos hemos conectado con Jesús. Ya nos hemos conectado con Dios, hemos establecido ese vínculo y esa relación con Él. Sabemos quién es Dios y cómo es Dios. Lo hemos experimentado en nuestra propia vida. No es de oídas, no es imaginaciones, no es supersticiones, nada de eso, es una realidad. El amor de Dios nos atrapa, nos envuelve, nos rodea. Él mismo está a nuestro lado todo el tiempo. Y por esa razón, Él ahora nos dice, entonces hacé que otros tengan esta experiencia también. Andá a buscar a la gente y conectala conmigo, dice el Señor. Y en eso estamos, ¿verdad? Y debemos perseverar en eso y no distraernos por ninguna circunstancia. Todos los que formamos parte de esta comunidad debemos seguir llevando a cabo esta misión, ¿verdad? Así que es conectar a la gente con Jesús. Eso es lo que nosotros, bueno, a modo de eslogan, mencionamos como vivir la experiencia GEC, ¿no es cierto? GEC por Jesús es el camino, que es el nombre de esta comunidad. De que las personas tengan esa experiencia de un encuentro personal con este Dios todopoderoso. Y todo lo que eso implica, ¿verdad? Así que toda vez que nos reunimos, toda vez que estamos juntos, toda vez que estamos orando, toda vez que están en grupos pequeños, cada vez que usted se encuentra con alguien en la semana, allí hay una oportunidad de que alguna otra persona tenga esa misma experiencia. Y entonces hay que conectar a la gente con Jesús. Mire, nuestra misión es hacer discípulos, no solamente traer personas y llenar este espacio, no, es mucho más que esto, es hacer verdaderos discípulos, para lo cual hay que buscar a las personas como lo hizo Jesús. Hay que presentarles a ellas el Evangelio, que es lo más importante. Presentarles a Jesús, porque eso es el Evangelio, un Evangelio de salvación, de esperanza, de vida eterna, de libertad, de sanidad. Es pedirles una decisión a cada uno de ellos. ¿Estás dispuesto o no? Como lo hizo Jesús. Y le aclaro, usted ya lo sabe, hubo personas que rechazaron ese ofrecimiento y esa invitación. Y le dijeron, no, Jesús, yo no quiero nada, yo no necesito nada, no te necesito a vos, me voy a vivir la vida como a mí me parece. Y fue así. Pero muchos otros, claro que aceptaron ello y experimentaron en sus propias vidas ese perdón, esa sanidad, esa libertad, ese poder, esa nueva vida, vida eterna. Claro, Jesús mismo se ocupó también después de esto de enseñarles a estos que entregaban sus vidas a Él para que llegaran a ser discípulos maduros. Así que todo eso está dentro de la misión que nosotros debemos cumplir. El Evangelio de Juan en el capítulo 1 desde el versículo 43 nos presenta esta circunstancia. Dice que al día siguiente Jesús, que había comenzado recientemente o estaba comenzando su ministerio, se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? ¿Qué hay de bueno en eso? ¿Y qué onda? No pasa nada. Felipe le dijo, ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Acá ya empiezan a ocurrir cosas raras, ¿no es cierto? ¿Y de dónde me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? cosas mayores que estas vas a ver. Así que una conexión aquí de Felipe con Jesús. Y luego de la conexión de Felipe con Jesús, él entiende que tiene que ir a buscar a otros para conectarlos con Jesús. Y así entonces sale a buscar a Natanael, ¿verdad? Ya había ocurrido lo mismo previamente entre Simón y Juan. Juan era uno de los dos discípulos que estaba allí con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista presentó una vez a Jesús, que fue a él y le dijo: aquí está de quien yo les hablaba. Él es el Hijo de Dios. Y entonces estos dos discípulos de Juan el Bautista, entre ellos Juan, siguieron a Jesús. Y Jesús los vio siguiéndolo y les dijo: ¿Y qué hacen? No, te vamos a seguir a vos, sos el Hijo de Dios, te necesitamos. Queremos estar en conexión con vos. Y entonces pasaron la noche con Jesús. Y finalmente al otro día, estando esto en Betania, Felipe va a buscar aquí como Natanael fue a buscarlo, allí Andrés fue a buscar a su hermano Juan, Simón Pedro. Así que hubo un encuentro, una conexión con Jesús también de Simón Pedro. Ellos estaban abocados a buscar a las personas para conectarlas con Jesús, que tuvieran un encuentro personal con Él, que establecieran un vínculo, una relación con Él, importante, profunda, espiritual. Mire, en otra versión de la palabra dice que ¿puede algo salir de Nazaret que sea bueno? Y entonces la respuesta fue: vení y comprobalo. Otras veces era: vení y te vas a convencer, ¿verdad? Entonces ellos presentan a Jesús, le hablan a Jesús de las personas para que las personas puedan tener un contacto y una conexión con Jesús. Y aún así se despiertan inquietudes, dudas, argumentos. Y entonces finalmente la cuestión no es discutir y darle el brazo a torcer a nadie. Es decir: ok, vení y velo por vos mismo. Vení y comprobalo vos. Vení y te vas a convencer de lo que estoy diciendo es real, es genuino. Y vos mismo o vos misma vas a tener la oportunidad de conectar con Jesús, de establecer este vínculo, esta relación con Él. Así que allí está esta congregación también. Usted y yo, todos los que formamos parte de esta congregación, debemos saber que estamos puestos aquí para buscar a la gente y conectarla con Jesús. Buscar a la gente, presentarles el Evangelio de Jesús y conforme a sus respuestas, conectarlas con Jesús. No solo eso dijimos, luego, como usted sabe, la iglesia presenta oportunidades de enseñarles todo aquello que Jesús enseñó, para alcanzar la madurez en nuestra vida cristiana, para vivir esta vida nueva que Jesús nos regaló de la manera correcta y experimentar la plenitud de lo que Él tiene para nosotros. Así que allí se completa el ciclo. Todos vamos a buscar, todos hablamos del Evangelio, todos hablamos de Jesús, todos le pedimos una decisión a la gente y de aquellos que dicen: sí, yo también le abro mi vida a Jesús para que venga. Entonces, luego comenzamos también a compartir la enseñanza que todos necesitamos, ¿verdad? Para constituirnos en discípulos maduros y experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, esta experiencia que le llamamos, esta experiencia de conexión con Dios a través de Jesucristo, es una experiencia de conexión real, es una experiencia de conexión real. Es genuino, es verdadero. Mire, es una experiencia de conexión real con Dios. Algunos dicen ser cristianos, pero viven desconectados de Dios, absolutamente ajenos de Dios. Desconocen todo de Dios y del Cristo. Así que es solo una expresión verbal, una afirmación oral, pero nada más que eso. No hay experiencia real, no hay conexión con Dios. Hay personas incluso que creen que están conectados con Él, pero en realidad nunca se han arrepentido de sus pecados y entonces hallado salvación. Y si el pecado no fue solucionado y removido de mi vida, pues entonces yo no puedo estar conectado con Dios. Diga lo que diga, haga lo que haga, yo no tengo una experiencia real de conexión con Dios si no me he arrepentido de mis propios pecados. Porque ellos son el mayor obstáculo en la relación con Dios. Y a menos que sea removido, nunca voy a tener una experiencia verdadera y genuina de relación con Él. Y la única forma de remover ese pecado es arrepintiéndome de ello, por lo cual debo reconocer que cometí errores, equivocaciones, pecados, sí, pecado se llama eso. Mal. Y pedirle a Dios que me perdone, porque solo Él perdona pecados. ¿Por qué? Porque solo su Hijo Jesucristo derramó allí su sangre en la cruz y con esa sangre nos limpia de todo pecado. Sabemos que solo es posible establecer una relación personal con el Padre a través de Jesucristo, su Hijo. Y aquí lo vemos en el Evangelio, como inmediatamente que Jesús comienza su ministerio, ya comienza a relacionarse con la gente y la gente con Él, y esos que ya se relacionaban con Él iban a buscar a otros para que los conectaran con Jesús. Y entonces uno puede así, una vez establecida esta relación, conocerlo más y más y llegar a ser testigo de la revelación de su persona, testigos presenciales. Lo vemos, lo palpamos, lo experimentamos por nosotros mismos, ese poder, ese amor y esa santidad de Dios. Así que no imaginamos tener una relación con Dios, no lo suponemos, no es que nos parece que sea de esta manera. Tenemos la convicción dada por el mismo Espíritu Santo de Dios que somos hijos e hijas de Él y que por tanto gozamos de esta relación de amor real y personal con Dios. Y la disfrutamos, claro que la disfrutamos. Estamos gozosos, estamos felices. Muchos nos preguntamos por qué no habré tomado esa decisión mucho antes en mi vida. Mirá lo que me he perdido. Pero aún así damos gracias a Dios por el día, el momento en el cual pudimos establecer ese vínculo. Porque claro que entonces nunca más nos queremos apartar de Dios. Nunca más queremos volver al pozo, volver al sufrimiento, a la aflicción, a la oscuridad, a la condenación eterna, a estar atrapados en el mal, en los males. Disfrutamos esa relación, crecemos en esa relación, la profundizamos día a día por medio de la oración, la alabanza y la adoración. Mire que una vez que conectamos con Dios a través de Jesucristo, necesitamos desarrollar esta relación. Ese no es un fin, es el principio de todo. Y si usted descuida su vida de oración, su vida de alabanza y de adoración, entre otras cosas, pues va a ver que esa relación no crece, no la va a disfrutar, no va a conocer más y más a este Dios todopoderoso. No va a percibir en plenitud y en su totalidad el amor de Dios en su propia vida. Atención, no descuide estos aspectos en su vida espiritual. Y además entonces nos animamos y nos ayudamos mutuamente para que todos alcancen esta experiencia de conexión en sus vidas. Así que en cada encuentro, en cada conversación, en cada oportunidad debemos desear que Dios manifieste su presencia y se revele a aquellos con quienes tomamos contacto, para que sean impactados por Él y no por nuestra personalidad o acción. Estamos en este encuentro, todos debemos venir a este encuentro cada domingo por la mañana o por la tarde o cualquier otro encuentro que hagamos con este deseo en nuestro corazón y esta siendo nuestra oración. Señor, que tu presencia se revele y se manifieste a todos los que estemos allí reunidos, incluso uno mismo. Mucho más si hubiera alguien que está viniendo por primera vez, por segunda vez, y sabemos que la gente viene porque tiene problemas, búsquedas, necesidades. Que Dios se revele y su presencia se revele también en esta mañana a todos los que estamos aquí presentes, de tal forma que sean impactados por Él en todo caso, y no por las canciones, ni por el confort que podamos tener, ni por el compañerismo, ni por ninguna otra cosa, porque la gente, por sobre todo, necesita a Dios. Así que tenemos que guiar a todas las personas a un encuentro personal, a conectar sus vidas con este Dios único y verdadero. y usted y yo debemos perseverar en esto. Bueno, es una experiencia real de conexión, no solo con Dios, sino con la palabra, con el Evangelio. La palabra de Dios es poderosa, porque el Dios de la palabra es todopoderoso. Entonces su palabra es viva y eficaz, no es vana palabrería, es palabra que transforma la vida. Cuando Jesús encontró a un ciego que lo buscaba y se conectó con él, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Quiero recobrar la vista, sé sano. Lanzó la palabra, soltó la palabra y el ciego fue sano, como en otros casos, otros enfermos. O aquellos que estaban endemoniados y eran llevados a él. Él lanzaba la palabra de autoridad, poderosa, viva y eficaz, y ordenaba a esos espíritus inmundos que atormentaban la vida de esa persona endemoniada, salgan de él ahora mismo. Y los espíritus inmundos huían de la vida de esa persona, para que entonces ahora esa persona tuviera oportunidad de abrazarse a Jesús, establecer una conexión real y personal con él y seguirle, y ser libre de todo ese sufrimiento y de toda esa aflicción. Así que podemos conocer por medio de la palabra quién es Dios, y cómo es Él, y cuáles son sus planes y propósitos. Pero además, luego de esto, la palabra nos guía, es nuestro maestro que nos enseña cómo vivir en los diseños de Dios y según los valores del reino, una fuente inagotable de sabiduría, ¿verdad? Así que no descuidemos la lectura, la meditación, el estudio y la aplicación en obediencia de la palabra de Dios, porque eso otra vez enfría nuestra vida espiritual, nos hace alejar de esta experiencia cercana y profunda de comunión con Dios. Vamos a andar como a la deriva, a tientas, no vamos a tener claridad, no vamos a tener discernimiento para tomar buenas decisiones, etcétera, etcétera. Se debilita nuestra vida espiritual porque la palabra es alimento, es fortaleza. Así que no podemos vivir la vida cristiana sin estar fuertemente conectados también a la palabra de Dios, no solo a Dios, sino a la palabra de Él. Ella es el alimento infaltable para que nuestra vida espiritual se fortalezca y crezca para dar fruto abundante. A eso fuimos llamados también. Así que la lectura y el estudio de la palabra de Dios personales, el aprendizaje en los grupos de discipulado, como hacemos periódicamente, y usted también participa y los aprovecha para edificación y bendición. Todo ello no es un fin en sí mismo, sino un medio para avanzar en el crecimiento espiritual por medio de la obediencia. No se trata de venir a los grupos, pasar un lindo tiempo, aprender algunas cosas, tomarse unos matecitos. ¡Fenómeno, qué lindo! No, no termina ahí. Lo más importante viene después. ¿Qué hago yo con esto que Dios me reveló? ¿Ahora qué hago con esto que aprendí de la palabra de Dios? ¿Lo voy a aplicar o no? ¿O solo va a quedar como algo que una vez escuché y aprendí y ya nada más? Por eso es que todos tenemos que despojarnos de ataduras e impedimentos que nos colocan en la categoría de analfabetos espirituales. Y entonces citamos la palabra de oídas, de lejos, muchas veces mal, malinterpretándola, por lo que escuchamos por ahí en internet o donde fuere, superficialmente, pero en realidad no tenemos ese hambre de Dios profundo. Porque si lo tuviéramos también tendríamos hambre de la palabra de Dios. Y de ella, de esa palabra, nos alimentamos para adquirir madurez y sabiduría. ¿Será esta la razón por la cual algunos cristianos todavía andan por la vida sin esa madurez, sin esa sabiduría? Es la propia Biblia la que nos dice que la palabra de Dios more, habite, permanezca en abundancia en vosotros y le habla a los cristianos, a nosotros nos está diciendo, la palabra de Dios debe estar presente en abundancia en tu mente y en tu corazón. La palabra de Dios verdadera y real, no la que a lo mejor circula por ahí. Asegúrate de lo que escuchás está contenido en la palabra de Dios y responde fielmente a la palabra de Dios. Y debe ser así, porque entonces cuando hay abundancia de la palabra de Dios en nuestra vida, no solo se nota en nuestra propia vida, sino que ahora al compartirla, estamos compartiendo esa palabra poderosa, que es viva y eficaz. Y esa palabra penetra, discierne, convence. Ah, qué bueno, qué diferente, ¿no?, a las palabras que yo emito desde mi propia sabiduría, ¿no? Esas palabras que comparto, quizás hasta con muy buena intención, pero surgen de mí mismo y no vienen del cielo. ¿Por qué? Porque las del cielo hay muy poquito, tengo poco stock, no junté mucho. Y la palabra de Dios debe morar en abundancia, tal abundancia que si yo abro la boca surge algo espiritual, algo de Dios para bendecir a aquel que va a oír. Así que son estas experiencias de conexión reales, no solo con Dios y con el Evangelio, la palabra de Dios. También hay una conexión real con la iglesia del Señor, con la comunidad de los que han creído, creen y siguen porque han decidido hacerlo a Jesús. Seguimos viviendo un tiempo donde algunos que dicen pertenecer al Señor todavía levantan su voz para afirmar que la iglesia ya no es necesaria. El Señor tenga misericordia, no des lugar en tu vida, ni en tu mente, ni en tu corazón a enseñanzas tales que se apartan de lo que Él mismo enseñó. Él dijo, no dejen de congregarse. Él lo dijo, la palabra lo dice. Algunos tienen por costumbre eso y en nuestros días parece que también. Y así desvalorizan y menosprecian el sacrificio que Cristo hizo en la cruz a favor de todos y cada uno, de esas mismas personas también. Lo desvalorizan y lo menosprecian. Echan por tierra esa sangre que Cristo derramó para limpieza de los pecados. Y algunos hasta parecen regodearse afirmando que van a vivir apartados de Dios y de la iglesia. ¿Cómo? Casi como que hubiera que ministrar liberación, porque me parece que esa persona está atada por espíritus inmundos. Porque sólo así se podría entender tal decisión y tales afirmaciones. Casi celebrando que yo me alejo de Dios y de la fe y de la iglesia. Una verdadera conexión con Jesús hace inevitable la conexión con la palabra de Dios y la conexión con el pueblo, la familia, la iglesia del Señor. Rompa cualquiera de estos vínculos, se rompen los tres, no se sostiene ninguno. No es posible vivir la vida cristiana sin Cristo. No es posible vivir una vida cristiana victoriosa sin la palabra de Dios, ni tampoco sin la iglesia del Señor. Así que como cuerpo de Cristo, lo necesitamos para crecer en la fe, para disfrutar el compañerismo saludable, no tóxico, que existe en las amistades que uno puede establecer en el mundo con la gente que no tiene esta experiencia espiritual en su vida. Y aquí, en vez de que nosotros vayamos a la gente a buscarla para conectarla con el Salvador y Señor, con aquel que te da una vida nueva, te transforma, te libera, a veces pareciera que ocurre lo contrario, la influencia del mundo y de las cosas del mundo nos arrastran a veces a algunos de nosotros a ir y a caer nuevamente en ataduras, en pecados. Así que Él nos colocó en una comunidad espiritual poderosa, enfocada en el cumplimiento de la misión que Él nos ha encomendado. Eso es esta comunidad, ni más ni menos. Pero además, Él nos colocó en una comunidad como esta, entre otras tantas, para ser bendecidos en abundancia por el unos a otros que la misma palabra enseña. Él nos puso aquí para que vos puedas bendecir a muchos otros y muchos otros te puedan bendecir a vos. Y así es el unos a otros. Así es animarse unos a otros, sostenerse unos a otros, saludarse, aceptarse, compartir unos con otros, perdonarse unos a otros, ayudarse, amarse, amonestarse, respetarse unos a otros, servirse unos a otros y así sucesivamente con todo lo que la palabra enseña. ¿Dónde conseguir algo así? No existe sino solo en la casa del Señor, en una verdadera comunidad de fe, en aquellos que verdaderamente establecieron un vínculo con Él, con la palabra y ahora también con la iglesia del Señor, comprometidos a esto. No siempre esperando recibir, no siempre esperando llevarme yo mismo casi egoístamente, más bien primero pensando cómo Dios me querrá usar para ser de bendición a otros, porque para eso te puso el Señor, para eso te llamó el Señor, para utilizarte como bendición a otros, para que Él se pueda glorificar a través de tu vida, tus acciones en la vida de otros. Pensemos más bien en lo que voy a dar, en lo que estoy dispuesto a dar, más que en lo que necesito y quiero recibir. Al vivir de esta manera estamos dando un poderoso testimonio de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de aquellos que reconocen sus pecados delante de Él y se convierten en sus discípulos, porque lo somos la mayoría de los que estamos aquí. Es un poderoso testimonio. Y dice, ¿y esto por qué hacen así? ¿Te acordás en la Biblia, no es cierto? Que veían a algunos gente y decían, ah, estos son cristianos, porque y mira cómo se aman. Así, amor verdadero, verdadero, genuino. Poderoso testimonio. ¿Cómo lo demostraban? Se ayudaban mutuamente, se perdonaban, se respetaban, todo esto que acabamos de mencionar. Poderoso testimonio para aquellos que necesitan. Así que conectarse con Dios, relacionarse con Él, significa conectarnos y relacionarnos con todos aquellos que también lo hicieron, como lo hicimos nosotros, para conformar una comunidad, una familia, un pueblo especiales, claro que sí. Ya no más huérfanos, quizás antes de conocer al Señor, ya no más marginados. Quizás estábamos por el mundo y la gente y nuestros problemas antes de conocer a Cristo. Ya no más abandonados y solos podría haber sido la experiencia que alguno pudiera haber tenido antes de conocer a Cristo. Pero si un día conociste a Cristo de manera personal y estableciste un vínculo con Él, pues entonces ya no más. Ahora sos un hijo o una hija de Él. Él es el Padre y es el Padre de todos aquellos que hemos tomado esta decisión. Por eso somos familia. Por eso nos decimos o nos tratamos como hermanos. Porque tenemos un Padre espiritual que nos ama y nos acepta. Nos ha recibido, nos ha cobijado, nos ha contenido, nos está ministrando, nos rodea de su amor, hace llegar su gracia, etcétera, etcétera. Finalmente, necesitamos estar conectados también con la realidad y las necesidades de la sociedad. Conectados con Dios a través de Jesucristo, conectados con la palabra y el Evangelio de Jesucristo, conectados entonces con la iglesia del Señor. Bueno, es también inevitable que sigamos estando conectados con la realidad y las necesidades de la sociedad, con lo que ocurre con las personas, con la condición en la cual están, que es una condición de perdición, de condenación eterna, de aflicción, de dolor, de tinieblas, etc. Porque así ocurrió, así lo hizo Jesús. Él invitó a algunos a conectarse con Él y con el Padre, algunos lo aceptaron. Él comenzó a conectarlos con sus propias enseñanzas. Él los hizo conectar con ese grupo llamado discípulos, la iglesia incipiente. Pero Él también los conectó con la realidad que ocurría y le dijo, vayan a la ciudad, vean lo que ocurre con las personas, hablen con ellos, perciban las necesidades que tienen, vean el sufrimiento y la aflicción que tienen y ministrenlos ahora con el poder que el Espíritu Santo les da. Hablen del Evangelio, conecten a esta gente con este Dios todopoderoso. Y ellos así lo hicieron. Esa es la iglesia del Señor. ¿Dónde está la iglesia del Señor en este tiempo? ¿Dónde estoy yo? Por eso la verdadera iglesia no está, no vive aislada de todo eso. Tampoco es la iglesia que levanta algunas voces diciendo qué barbaridad, que el gobierno se ocupe de la pobreza. Y sí, ya lo sabemos, desde el inicio de la patria ocurre eso. Hay que hacer mucho más que eso, en todo caso. Y si lo hacemos, lo que no podemos dejar de hacer es buscar a la gente y conectarlas con Jesús. Que tengan una experiencia real con Él, de vínculo, de relación. Por eso no somos ajenos a eso que ocurre a nuestro alrededor. No somos desentendidos. No somos una comunidad monástica que vive apartada del mundo, de las personas y de sus necesidades. Estamos y debemos estar completamente conectados con lo que ocurre, comprendiendo por qué ocurren esas cosas, pero también sabiendo, teniendo muy claro cuál es el camino de esperanza para cada persona y señalando el camino a todas las personas para que muchos de ellos tengan la oportunidad de tomar una decisión y decir, yo también voy a caminar este camino a partir de hoy. Así que no estamos ayudando a la gente como un fin en sí mismo, sino qué buenos que somos, mirá cómo ayudamos a la gente. ¡No! Eso es solo una manera de demostrar el amor de Dios y es una oportunidad para evangelizar y guiar a la salvación en Cristo. Es el gran desafío que tenemos como iglesia ante la realidad social de este tiempo y la condición humana. Para ello, cada integrante de esta comunidad debe aprender a reconocer los dones espirituales, los talentos y las capacidades que Dios le ha dado. Porque todo ello te ha sido dado para evangelizar y servir a través de ello. Todos somos siervos y servimos. Todos somos instrumentos y somos utilizados por Dios para ministrar a un mundo en oscuridad y bajo condenación. Por último, esta experiencia de conexión es una completa experiencia espiritual. Otra vez, no hay psicología, psicologismo, no hay cosas raras, misticismo, nada de eso. Esto es una completa experiencia espiritual. Como te dijimos, una experiencia de conexión real con el Dios real, único y verdadero. Y esta experiencia espiritual entonces es trinitaria, es con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque ese es Dios, esas tres personas es Dios. Así que es una experiencia en la cual podemos tener el perdón de pecados y vida eterna. Es una experiencia espiritual porque es una experiencia transformadora. Es absolutamente profunda, interior, de cambio y de transformación reales, no de maquillaje, no de embellecimiento exterior para dar otra imagen, otra idea. No, completa, todo mi ser es cambiado y renovado. Ya no somos los mismos si tomamos esta decisión por Cristo. Ahora somos personas nuevas, dice. El texto aclara eso. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una experiencia liberadora. Y nos libera entonces de culpa que tantos seres humanos siguen cargando sobre sus vidas, real o ficticia, pero la culpa está allí y es pesada e impide vivir la vida como hay que vivirla. Es una experiencia liberadora de la vergüenza, del temor, de los malos pensamientos. Nos libera incluso de pensamientos de destrucción recurrentes que a veces comienzan a estar presentes en la vida de algunas personas. Es liberador del pasado, de las experiencias del pasado, en las cuales parecemos haber quedado atrapados. Vivimos a veces en el pasado por lo que nos tocó vivir y sufrir, y allí quedamos atrapados y nos sentimos impotentes y no podemos salir de allí. Pues si ponemos nuestra vida en manos de este Dios, Él nos libera. Esa experiencia es liberadora. Las cosas viejas pasaron, dice, todas son hechas nuevas. Es una experiencia absolutamente sanadora. Nos sana de enfermedades, de dolencias, de heridas, de traumas que hemos sufrido y que aún no se cerraron y que todavía duelen y nos persiguen. Nos sana. Y por último, es una experiencia absolutamente poderosa. Porque el Dios con el que nos conectamos es todopoderoso. Y ese es el poder de Dios, el que rompe ataduras y cadenas. El que derriba muros y nos lleva a la libertad definitivamente. Es ese poder, el poder de este Dios, el que destruye hábitos pecaminosos y enfermantes, de los cuales son tan fuertes que no nos podemos ya librar por nosotros mismos. solo nos queda Dios, pero al menos hay esperanza. Si usted pudiera confiar en ese Dios y establecer una conexión con Él, usted también experimentaría este poder que le lleva a la sanidad y a la libertad. Solo el poder de Dios puede ayudarnos a destruir toda obra de maldad del enemigo, toda maquinación e influencia de los poderes demoníacos de las tinieblas. Solo Dios. Espíritus inmundos que atormentan y hacen padecer sufrimientos. Solo Dios, solo Dios, solo el poder de Dios. ¿Habrá alguien en esta mañana que esté dispuesto a tener esta experiencia con Dios? Te invito a inclinar tu rostro y a pensar un instante, pocos segundos. ¿Qué es lo que querés para tu vida? ¿Qué es lo que usted desea para su vida? ¿Un pequeño arreglo que le ayude a zafar de algunas cuestiones? ¿Usted verdaderamente quiere cambiar para siempre su vida? Bueno, aquí está Dios, hoy le ha hablado a usted también que está aquí, a todos los que estamos aquí. Y Él está diciendo, mira, lo que tenés que hacer es establecer esta conexión conmigo, este vínculo, esta relación. Y para ello entonces el Señor nos dice, tenés que remover lo que está impidiéndolo. ¿Y qué es, Señor? El pecado. Hay que arrepentirse de los pecados. Hay que pedir perdón por esos pecados. Y entonces Dios te ha de perdonar porque verás sinceridad en tu corazón. Y ahora ya removido el mayor obstáculo, ahora vas a tener el encuentro y la conexión real y genuina con este Dios todopoderoso. Y Él comenzará a obrar tu sanidad, tu libertad, tu liberación. Él comenzará a romper esas cadenas, a fortalecerte, a hacerte ver un camino nuevo, a presentártelo delante de tu vida. ¿Habrá alguien en esta mañana que esté dispuesto a tener esta experiencia con Dios, a establecer esta relación con el Padre por medio de Jesús? Si usted lo está deseando, si usted reconoce esa necesidad, haga esta oración muy breve. Haga esta oración si realmente esto está en su corazón. Y dígale, Señor, te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi vida en este mismo momento porque te necesito. Necesito tu ayuda. Amén. Y amén. ¿Habrá habido alguien en esta mañana que hizo esta oración? Muchos la hemos hecho en algún otro momento en nuestra vida, ¿verdad? Si alguien hizo esta oración en esta mañana y tomó esta decisión, solo le pido que levante su mano, porque yo quiero orar a Dios. Yo quiero orar a Dios y pedirle por sus vidas. Dios les bendiga. Dios bendiga a todos los que están levantando sus manos. Es personal. Pero hágalo con sinceridad. Porque Dios va a escuchar el deseo de su corazón. Dios lo recibe, lo va a recibir a usted, la va a recibir a usted. Le va a abrazar. Y va a comenzar a obrar con ese poder en su vida. Pero hágalo con sinceridad. Bendito sea el Señor. Si hay alguien más, levante su mano, téngala en alto. Yo le voy a pedir a Dios. Será Él quien lo haga en su propia vida. Y nos vamos a gozar todos. Nos vamos a alegrar todos de lo que Dios va a hacer en su vida. Él conoce su corazón, conoce su situación, conoce su pasado, conoce su presente, pero también Él tiene preparado un futuro nuevo para su vida y quiere dárselo para que usted lo disfrute, lo experimente, siempre rodeada de este amor, de esta gracia, de esta misericordia. Así que esta decisión que está tomando en esta mañana, que sea permanente, todos los días de su vida, repítale nuevamente a Dios, gracias, hoy también te voy a seguir, claro que sí, con todo gozo y con toda alegría. Amado Dios, gracias te damos por este día de vida, Señor, porque tú eres el dador de vida. Gracias por la oportunidad de estar aquí en tu presencia, Señor, y tener la oportunidad también de conectarnos contigo de manera personal, de manera real, y experimentar esa presencia, que es lo mismo que experimentar tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu bondad. pero gracias también porque implica conectarnos con el poder que surge de tu persona, porque tú eres el único y todopoderoso Dios, aquel que verdaderamente rompe cadenas, el que derriba muros, el que sana toda enfermedad y toda dolencia, aquel que tiene toda la autoridad y el poder sobre cualquier espíritu inmundo o poder de las tinieblas. Tú nos haces verdaderamente libres, completamente libres. Gracias, Señor, por regalarnos esta vida eterna. Gracias por perdonar nuestros pecados. No ha sido porque éramos buenos, nos portábamos bien o lo merecíamos. Ha sido por el sacrificio de amor que Cristo hizo allí en la cruz y por su resurrección. Gracias, Señor, te damos por habernos conectado contigo, por conectarnos con la palabra, por conectarnos con tu iglesia y por conectarnos con las demás personas, porque tenemos que buscarlas para conectarlas contigo también. Señor, que tu iglesia te honre y te glorifique de esta manera cada día más. Señor, que perseveremos en ello, que no seamos distraídos por nada ni por nadie. Señor, que tú destruyas todo espíritu de apatía, de quietud, de falta de compromiso. Señor, nuestras vidas están en tus manos. Somos siervos, somos instrumentos, Señor, para bendición a muchos. Así que, Señor, que este espíritu sea el que reine y esté presente en esta comunidad también. Gracias, Señor, por esta mañana preciosa. Oramos en los méritos, en el amor de aquel que dio su propia vida por nosotros, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén. Dios te bendice. Dios te bendice. Dios te bendice y esa bendición sea también sobre tu casa, sobre los tuyos, y en esta semana disfrutes de eso, de haber establecido un vínculo, una relación personal con Él. Ahora podés hablarle, Él te va a escuchar y no solo te va a responder y vas a poder oír su voz, lo vas a poder reconocer. Él te va a demostrar durante esta semana que está a tu lado, que está para cuidarte. Él va a despejar tu mente para que tengas claridad de pensamiento, tomes las mejores decisiones. Él te va a demostrar que comienza a llevar paz a tu corazón, a poner gozo en tu vida. Él te va a demostrar que te va a sostener y a proveer de todo lo que necesites. Él lo va a demostrar, Él lo va a hacer, porque este es el Dios al cual servimos y adoramos. De Él estamos hablando y no de ningún otro. Así que Él te bendiga en esta semana. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.